Bueno, muchas gracias, Laura, por enviarnos a nuestra entrevista. Y bueno, estamos en nuestro segmento Caras Caretas para compartir los micrófonos con un gran comediante de la historia del arte, del teatro callejero en especial, de nuestra ciudad. Junto a mí se encuentra Carlos Michelena, muy conocido en el ámbito artístico, en el ámbito de los escenarios de nuestra capital, y vamos a compartir con él un poco sobre el evento que va a realizar, que se realiza este 27 de septiembre a las 19:30 en la Casa de la Danza. El evento se llama Chulla Vida, Risas, Reflexión y Solidaridad. Y en ese evento se va a presentar el conocido Toque del Miche. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Pues bien, aquí preparándome para el día sábado la función. Y bueno, usted, ¿cómo ha sido el contacto con la Casa de la Danza? ¿Ellos le han buscado para que sea partícipe en este evento? Sí, hay una relación fraterna de hace algunos años con Moti, con Susana y por ende con los allegados, que en este caso Luis Reyes, quien está atravesando un momento delicado en su salud. Me han pedido que les apoye con una función para justamente recabar fondos y que tenga para su medicina. Y bueno, entonces, ese es el leitmotiv de este evento, que como les reitero, queridos oyentes, se llama Chulla Vida, Risas, Reflexión y Solidaridad. Y bueno, usted se va a solidarizar con este artista, con este personaje de nuestra ciudad, con el Toque del Miche. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer este 27 de septiembre a las 19:30? Hay una rutina que va desde lo urbano a lo marginal, temas de la migración, temas por ahí políticos, y compartir lo que ha sido mi trayectoria, mi vida y hacer unos juegos escénicos que participe el público. ¿Será posible escuchar un poquito como a manera de abreboca? Bueno, en el teatro la verdad hay que ver eso, ¿no? Porque la radio es un medio donde se puede escuchar, pero lo que yo hago es esencialmente teatro, represento escenas cotidianas con mímica. Entonces no creo que podríamos aquí representar una cuestión teatral a través del micrófono. Lo que podría yo es comentar lo que la gente cuando está uno en el bus le reconocen, le dicen, y que pienso que a veces nos falta un poquito de respeto para tratarnos entre los ciudadanos. Una señora me ve en el bus y le dice a la de al lado, vele, vele, es que está parado. Ese de Barbaps, ese es del Michelena, el que salía en la tele. La otra dice, ¿cuál? Ese. No, ese es, vele bien, vele bien. La otra dice, no es ese, ¿cómo va a ser este? Si este está bien acabado. Entonces, esas formas de relacionarse del público, digo, que no tienen para nada, por ejemplo, la misma actitud con las autoridades, con gente pública, que de paso nunca ellos andan en bus también, ¿no? Entonces, entre ciudadanos de a pie, yo digo, respetarnos, ser cordiales, educados mínimamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos comentarios del bus, por decir algo, ¿no? Yo soy peatón, yo camino la ciudad, me subo al bus, bueno, al trole no me subo, más bien me meten, porque uno al trole a subirse horas pico, ese ya es una odisea. Aunque uno no pobres quiera terminar guaguas, entrando, ¿eh? Claro, toca pararse bien en el filo de la puerta y la puerta se encarga de empacarle bien para adentro. Entonces, yo digo, me preocupo cuando veo al trole, por ejemplo, a niños que no llegan a las rodillas de los adultos y parece que se asfixian. A uno le da una angustia ajena porque, digo, no hay suficiente ventilación, los adultos se hacen los giles, los que ven otro lado, todos somos cojos de ese rato, porque entre todos parecería que no hay nadie más, no nos comunicamos, no nos miramos. Ahora con el pretexto del celular se ponen a estar chateando, se ponen a yo no sé qué harán en esa guaragua, porque de hecho yo no tengo celular. Entonces, estas cosas que a mí me toca compartir a diario con la gente, en el trole, en el bus, en el mercado, en la calle, en un semáforo, las represento, las hago con mímica, con lo que es la gestual, lo que son los elementos escénicos, ¿no? Pero para la radio hay cosas que sí se podría conversar. Obviamente. Pero bueno, yo quiero cambiar un poquito de tema. Usted ha mencionado de que, bueno, en realidad estos elementos consuetudinarios donde uno pasa buena parte de su vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso del bus, le ha servido a usted de inspiración para ir armando sus rutinas, ¿no es cierto? Pero muchas veces, no sé si usted le podría catalogar, o en mi caso yo le catalogaría como una especie de un teatro de lo lo cotidiano, pero a la vez con una visión crítica, porque de chiste en chiste ya se denuncia esos actos que en el caso de no tener una buena convivencia entre los ciudadanos. ¿Qué me diría al respecto? De hecho, la esencia de todo arte es, en primera instancia, la convivencia. De ahí vienen los temas recurrentes para poder plasmar en un lienzo, hacer una coreografía en danza, esculpir alguna figura. Y lo que yo hago básicamente en la comedia es utilizar el sentido irónico, la crítica, que está en boca de toda la gente en el diario vivir, ¿no? En el temblor, por ejemplo, último que hubo, muchas cosas se dijeron, ¿no? Y lo que hablaba una señora que le había agarrado es en el baño, que en lo mejor ella había pensado que era efecto del mote, pero que había sido el temblor. Cosas del mundial de fútbol, que gente dice que el mundial otro que hubo estaba más emocionante porque ahí jugaron el ano, jugó Kaká, que eso les gustaba a ellos, oír cómo transmitían, y avanza peligrosamente por la punta derecha el ano le tira Kaká, Kaká le devuelve al ano. Esa era una transmisión bastante sui generis. Estas cosas que uno oye en el bus, oye en un mercado, dan pauta para que uno las recree y las ponga en escena. Ya aparte de otros temas, ¿no? Como son las nuevas cárceles, las universidades del milenio, la gente del nuevo talento y cosas noveleras que se escuchan en estos tiempos, ¿no? Y bueno, esos son los temas que usted va tratando y conjuntamente con la visión crítica de enfrentar las situaciones y los momentos de la vida, ¿no es cierto? Actualmente, ¿en qué proyectos usted está trabajando? Aparte de que ha sido ya un personaje insigne de este escenario bastante conocido que es Elegido, ¿también está trabajando en otros espacios, aparte también de este evento de Chulla Vida, Risa y Reflexión? Sí, yo pienso que es necesario siempre estar refrescando la técnica de uno, estar en contacto con textos que son de la literatura universal. Hicimos un taller no hace mucho tiempo con unos jóvenes y terminamos el taller con montaje de La Metamorfosis del señor Kafka. Hicimos otro montaje de los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces eso refleja la necesidad de estar un actor siempre indagando en textos diversos, desarrollando nuevas técnicas, ¿sí? Reafirmando los principios que uno tiene. Porque a la vez de hacer en espacios cerrados, también se va a los espacios abiertos, donde la gente tiene acceso a ver eso, y pagan algo voluntariamente, la gente que tiene esa conciencia, ¿no? Que yo digo, acá vienen artistas ya a veces, ya cadáveres, momias, y sin embargo la gente va, hace cola, pagan $20, ya digo, están en su derecho, es legítimo. Pero también que seamos coherentes con lo que se anda hablando ahora en este régimen, de que se dé prioridad también y se reconozca lo que es la identidad cultural de un país, ¿no? En este caso los artistas nacionales también merecemos un espacio y que se nos trate con dignidad, porque no es justo de que a la vez que se exoneró de impuestos a los internacionales, acá se haya puesto mejor otras gravas económicas para usar salas, para usar así ciertos espacios donde uno puede asegurar una taquilla y la gente tiene la costumbre de asistir. Entonces hay contradicciones que a uno no le parece que estén bien. En ese caso me abro un poquito la interrogante sobre ya sus años de experiencia. ¿Qué le han dicho sobre el público? El público, ¿existe un público acá en la ciudad de Quito, un público capitalino que se esté creciendo, o cuál sería el estado de ese público que es el que asiste a los lugares de las artes escénicas cerrados, a esos espacios? ¿Cuál es el estado de ese público? Siempre hay público, ¿no? Yo creo que depende del artista, de la propuesta escénica que se haga, que la gente se motiva y va. Y cuando desgraciadamente también hay de lo otro, ¿no? Hay un facilismo de montar periódicamente ciertas obras y hacer a veces planteamientos hasta demasiado abstractos, raros. Entonces el público va y ve eso y se desmotiva. Yo creo que siempre ha habido un público ávido, exigente, culto, que no por el hecho de estar aquí en Ecuador, hay gente que viaja mucho, ahora con la tecnología, se informan en el internet, y saben que existen otras propuestas escénicas. Entonces yo creo que a la par de la exigencia del público tiene que haber también una exigencia de parte de los actores y de los directores que a veces escogen obras equivocadas. Uh-huh. Vale la pena mencionar esto de que, bueno, en la ciudad de Quito en los últimos años se ha visto un incremento de los turistas de la región, de Sudamérica y también de otros países de Europa y también de Norteamérica, que tal vez ha tenido ese encuentro con ese nuevo público, ese público foráneo de otros países, de otros lugares. ¿Qué han dicho sobre su trabajo? Es interesante ver cuando pasan por el parque, digamos así, turistas ocasionales, ¿no? Y que se ve que no entienden el idioma, pero a través de la gestual, de la mímica, yo veo que sí captan cuál es la intención, qué escena se está representando. Filman, toman fotos, veo que preguntan a alguna persona del público quién es el fulano ese o qué hacen. Entonces, sí es importante que el espacio abierto invoque y haga partícipe a personas de otros países que miran y saben que a la final acá también se da, como en otros países, una expresión así, al aire libre. Y entre esas expresiones usted ya tiene algunos personajes que siempre saca al público, ¿no es cierto? Personajes de la política. ¿Existe tal vez alguno predilecto del público que, digamos, le pide que salga al escenario con la máscara y todo y su representación? ¿Cuál sería ese? Bueno, hay un recorrido. ¿Cuáles serían esos? Claro, hay un recorrido que viene desde la época del señor este, el finadito este, el León Febres Cordero, el doctor Borja, Maguad, Fabián Alarcón, Abdalá, este señor Noboa, Alfredo Palacio y el actual. O sea, no ha habido uno que se salte ahí. No, bueno, agarrando desde esa época, ¿no? Ajá. Porque ahí para atrás hay un chorizo de ilustres que ya muchos ni nos acordamos. Pero lo que le gusta últimamente a la gente es el baile del presidente, ¿no? Ah, el baile del presidente. Sí, que está bien alajadón este. Entonces, si hay esa preferencia de que la gente pide que haga el baile del presidente con un amigo músico que asoma igual al parque. Y se ha ido estructurando esa escena con la participación del baile ahí con la primera dama. Y pues sí, la gente es contenta, tiene ahora preferencia sobre esto, ¿no? Y bueno, entre las... no sé si me puede ayudar repitiendo, para que el público asista este sábado 27 de septiembre a partir de las 19:30. Que se den cita acá en la Casa de la Danza, justo por el Parque de San Marcos, precisamente en la calle Junín, E2-186 y Javier Gutiérrez, en donde se va a realizar el evento Chulla Vida, Risa, Reflexión y Solidaridad. El Toque del Micho nos va a presentar... Eso, las cuestiones, como dice, clásicas... participativas, las cosas nuevas que se han dado, darles la bienvenida de paso a todos los compatriotas migrantes que están retornando al país. También se toca este tema, ¿no es cierto? Así es, sí. Porque gracias al fenómeno este migratorio me tocó ir invitado algunas veces ahí a apoyar a los migrantes cuando estaban organizándose, a través de Dora Aguirre y también del finadito Juan Carlos Manzanilla, y hicieron el frente Rumiñahui por defensa de los migrantes que vivían allá. Uh-huh. Y ahí pude constatar y convivir con ellos lo que es la situación de la migración, ¿no? Es bastante dura, es compleja, pero es escuela de vida. A muchas de las personas les cualifica, les abre horizontes de vida, y espero que eso vaya en beneficio de sus hijos, ¿no? Que en la vida no todo es plata. Entonces yo creo que hay escenas ahí también que entre broma y tristeza y todo, se les recuerda cómo ha sido su paso por otros países. Y tengo todos esos temas para compartirle a la gente, y lo que pidan ahí, hacerlo y compartir parte de mi vida, capítulos que no conocen, y como la primera vez que me detuvieron en una librería por robarme un libro de la Historia Universal del Arte. Eso no hay que contarle a nadie, porque yo de Guambra robaba libros para autoeducarme y entender lo que hablaban aquí en la Escuela de Arte Dramático hace 40 años. Yo era un Guambra de 16 años y no entendía de qué hablaban, porque yo nunca había oído de Stanislavski, de Brecht, de Marx, Lenin. Entonces me tocó ir a robar libros para saber de qué se trata, y sí me iba bien. hasta que me agarraron. Me dieron una buena pisa y el oficial le pregunta al que me llevaba ahí dando duro con un casco, ¿qué has robado? Dice este guambre. Nada, mi teniente, un libro, tan guambre, guapta, ¿por qué robas, guambre? Mierda, habla, carajo, ¿por qué robas libros? Guapta, no tienes quien te enseñe, carajo, modales. Habla, carajo, ¿quién te manda a robar libros? Regresa el oficial y dice, ¿un libro? Sí, guambra, pendejo. Aprenderás a robar algo que valga la pena. Si acaso robar es malo, lo malo es que te deje trincar. Yo dije, ve esa filosofía de la policía. Robar no es malo, sino dejarse trincar. Y entonces, también está para lo insólito, ¿no? Para un récord Guinness, ahí una persona que roba, por robar libros que se va preso. Porque eso no sucede, no se ve nomás. Robo es robo, ¿no? O sea, la verdad, lo que se robe es lo de menos, sino que, como dijo el oficial, no hay que dejarse trincar. Y eso yo le aplico, digo, a los políticos en todo el mundo. Pasan por los gobiernos, roban a través de testaferros, pero no se dejan trincar, entonces quedan eximidos de culpa. Y eso pasa en todo ámbito. Si uno se deja agarrar, claro, ya es otro cuento. Claro. Entonces ya lo saben, queridos oyentes, tenemos esta invitación para este 27 de septiembre en la Casa de la Danza a partir de las 19:30. Una cita con el humor, un humor, una risa no vacía, sino lleno de contenido y un contenido crítico, que es el que nos va a ofrecer Carlos Michelena con su conocido show, El Toque del Miche. Entonces espero que todos asistan y que, bueno, nos llenemos de esa Casa de la Danza en solidaridad. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. Y a la capital yo vengo por tu cariño. Porque chagras soy, señores, y de los buenos. Pero estando en estas tierras, quiteño soy. Esto canto para cerrar esta entrevista porque algunos dicen que soy quiteño de cepa. Sepa usted que yo no soy quiteño de cepa. Mi mamacita es de Toacaso. Mi papá, que en paz descanse, era de Ambato. Se habían conocido en la flota Pelileo. A mí me habían ensamblado en la Piedra Colorada. Yo vine a nacer acá de casualidad. Así que aprendamos a respetarnos no por la procedencia, sino por los procederes. Y las acciones. Exacto. Eso hace nosotros en la vida, ser unos seres sociales aceptables y que cuando nos muramos nos recuerden ahí con algo de positivismo. Y bien, cerramos con ese pequeño canto que nos resalta la mesticidad de nuestra identidad de acá, de la ciudad de Quito. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. A usted, mamá. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. La noche de este jueves 25 de septiembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta al público tres trabajos discográficos correspondientes a los grupos musicales de la institución, es decir, al Coro Nacional, al Conjunto de Cámara y a la Camerata. El evento, bautizado como Música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, arrancará a las 19:00 en el Teatro Nacional de esta institución. Conozcamos los detalles con Darío Mate. Efectivamente, serán tres los discos que se presentarán este 25 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los discos corresponden al Coro Nacional, el Conjunto de Cámara y la Camerata de esta institución, los mismos que presentan un trabajo en donde tiene cabida la música nacional y latinoamericana, tanto popular como académica. El Conjunto de Cámara, bajo la dirección de Ricardo Sempertegui, presentará su disco con 12 temas de varios países latinoamericanos, interpretados por los cantantes Marco Villota y Viviana González, de los cuales 4 temas son instrumentales. Precisamente en este trabajo aparecen temas inéditos como El Pájaro, con letra de Raúl Pérez Torres y música de Marco Villota.